y actuó junto a Peter Fonda, que eran dos motoqueros que recorrían el oeste norteamericano y en la que debutó un joven Jack Nicholson. Busco mi destino, se llamó la película, y vamos a escuchar la balada de Busco mi destino, que pertenece a Alfred McGuinn y va a ser interpretada por Ferrante y Teicher. Bueno, ¿qué les pareció? Si ustedes vieron la película Busco mi destino, recordarán esta balada cuando ellos transitaban por las rutas del oeste norteamericano en sendas motos, grandes motos, ¿no? Por algo salieron a pasear, eran grandes amigos y fue una muy linda película que dirigió Dennis Hopper. Y escuchamos el tema, la balada de Alfred McGuinn de la película Busco mi destino por Ferrante y Teicher. El western americano. Y hoy vamos a recordar Mujer Pasional. Johnny Guitar, de su título original, es una película del género western dramático estadounidense del año 1954, con 100 minutos de duración, filmada en Trucolor. Trucolor, un proceso de color sustractivo utilizado por Republic Pictures, producida por Herbert J. Yates y dirigida por Nicholas Ray, sobre guión de Philip Jordan, adaptado de la novela Johnny Guitar de Roy Chandler, editada en el año 1953. La fotografía fue tarea de Harry Stradlin Jr., siendo responsable del montaje Richard Van Enger, siendo la música compuesta por Victor Young y Peggy Lee con la canción Johnny Guitar. Fueron sus protagonistas Joan Crawford como Vienna, Sterling Hayden como Johnny Guitar,

solo pagan las damas el 50% de su consumición. Así es, Restaurante Americano. Pellegrini 740 con teléfono 421-4136. Servicentro Eso de Perilis Hermanos, su estación de confianza desde 1970, con el adecuado servicio y la cordial atención que usted se merece, y donde se aceptan todas las tarjetas de créditos y de débito. Servicentro Eso de Perilis Hermanos, Bernardo de Irigoyen, 181. Usted ya nos conoce. Reparación e instalación de alarmas para todo tipo de automóviles y para el hogar. Taller de electrónica de Juan Ramón Palou, San Luis 300, esquina Castelli. Por cualquier tipo de consultas, los teléfonos 422-6227 y celular 154-014-186. Homenaje a Eddie Murphy. Eddie Leon Murphy fue un soldado y actor estadounidense, siendo el mayor de una familia numerosa. Nació en Kingston, condado de Hunt, en Texas, el 20 de junio de 1925. El padre era un aparcero despreocupado que engendró 12 hijos sin tener previsto cómo alimentarlos, y viviendo en una casa prácticamente en ruinas, por lo que cuando niño ayudaba trabajando como cosechero de algodón por un dólar diario a su familia. En 1940 su padre abandonó a la familia para siempre, por lo que Eddie ayudó a su madre a alimentar a sus hermanos cazando conejos y otros animales pequeños alrededor de su propiedad, ya que era muy preciso en el uso de un rifle, y además se dedicó a la esquila de ovejas. Lamentablemente, en 1941 falleció su madre, quedando huérfano con 16 años y solo 5 años de educación escolar, debiendo hacerse cargo de sus hermanos menores. Con la intención de hacer algo para honrar la vida de su madre, trató de ingresar en la infantería de marina, pero fue rechazado por su estatura, 1,65 m y 60 kilos de peso. Intentó luego en la escuela de paracaidistas, siendo rechazado nuevamente. Después de cumplir 17 años, logró ingresar en el ejército en 1942 como soldado raso, tras falsificar su certificado de nacimiento, siendo enviado al campo Walters en Texas y más tarde al fuerte George G. Meade en Maryland, y después del entrenamiento correspondiente fue enviado en 1943 al norte de África, asignado al 15º regimiento de la 3ª división de infantería, donde comenzó su destacada actuación bélica desde el norte de África a Sicilia, Italia, luego a Francia, Bélgica y finalmente a Alemania. En 27 meses de acción de combate durante la Segunda Guerra Mundial, contrajo malaria en las húmedas montañas de Italia y fue herido en 3 ocasiones, y se le acreditó haber participado en unas 300 misiones y haber comandado varias de ellas. En agosto de 1944, en una de las batallas al sur de Francia, parte de la Operación Dragón, fue donde su mejor amigo Lolly Tipton fue atraído por un soldado alemán que pretendía rendirse y lo mató. Enfurecido por ello, ante la muerte de su amigo, se apoderó de una ametralladora pesada y abatió al soldado y a todos los que estaban con él. El 26 de enero de 1945, durante la batalla de Holzwild, también en Francia, su unidad fue atacada por 6 tanques y una oleada de infantería alemana, que la redujo a 128 de 128 a tan solo 19 hombres. Murphy ordenó retirarse a todos los restantes al bosque, mientras él disparaba a los alemanes hasta que se quedó sin munición, e inmediatamente se subió a un tanque en llamas para utilizar la ametralladora calibre 12-7, solo y expuesto al fuego alemán desde 3 lados, disparándole a la tropa alemana. Fue herido en una pierna, pero lo ignoró y continuó su lucha en solitario, matando a decenas de soldados, haciéndoles retroceder, salvando a sus hombres, y regresó a su compañía. Y negándose a la atención médica, organizó a sus hombres restantes y rápidamente realizó un contraataque, expulsando a los alemanes de Horwitz. Por estas acciones fue condecorado con la Medalla de Honor, máximo galardón militar del Ejército de los Estados Unidos. Se calcula que Odie Murphy abatió cerca de 240 alemanes, capturando a muchos soldados y entre ellos algunos altos oficiales, resultando el militar más distinguido del Ejército de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, a la que fue como soldado raso y regresó con el grado de coronel, obteniendo el mayor número de condecoraciones existentes del Ejército de los Estados Unidos. 27 medallas, más 5 en Francia y una en Bélgica. Y ellas fueron 2 estrellas de plata, 6 estrellas de bronce representando sus campañas, medalla de servicios civiles, medalla de servicios civiles sobresalientes del Ejército, medalla de buena conducta, medalla de campaña americana, medalla de campaña en Europa y África con estrella de plata, medalla de la reserva de las Fuerzas Armadas, medalla de la libertad francesa, punta de flecha de bronce representando los desembarcos en Sicilia y sur de Francia, 2 emblemas de unidades distinguidas, cruz de servicios distinguidos, cruz francesa de guerra con medalla de plata, cruz francesa de guerra con palmas, cruz de guerra de Bélgica con palmas, 3 corazones púrpuras, legión del mérito, legión de honor francesa con grado de caballero, placa de tirador especial, placa de tirador experto, placa de combate de infantería e insignia de experto en bayoneta. Tras su honrosa baja, el 21 de septiembre de 1945, este tremendo estatus heroico le abrió las puertas de Hollywood como invitado del actor James Carney y accedió al cine en 1948 con Texas, Brooklyn y el cielo. Y luego, Más allá de la gloria, junto a Alan Ladd. En 1949, Murphy publicó su autobiografía Regreso del Infierno y actuó en Bad Boy. De allí en más, debió trabajar arduamente para hacerse conocer y permaneció asociado durante el resto de su vida a la industria del cine, tanto como actor y productor. El western fue su especialidad, y filmó 36 historias del Far West dentro de las 45 películas realizadas desde 1948 hasta 1969, siendo su última película A Time for Dying, Un tiempo para morir. Hacemos una pausita musical y ahora sí vamos a continuar con el cine de Eddie Murphy. Vamos a escuchar el tema Johnny Guitar por doble homenaje. Uno para Dennis Hopper, que actuó no acreditado. Otro para la película, que ya la comentamos en el bloque anterior. Vamos a escuchar entonces de la película Mujer Pasional el tema de Victor Young, Johnny Guitar, por la Orquesta de las Praderas. Tema, ¿no? Y cabe recordar, anexo al relato que les estoy haciendo Bueno, no, cabe recordar del relato que ya les hice de esta película Johnny Guitar, Mujer Pasional, que Sterling Hayden era apodado Johnny Guitar porque tocaba la guitarra. Y así es como él llega al casino de Vienna en la película. Tema que acabamos de escuchar, realmente muy bueno, una guitarra bárbara, de Vítor Young por la Orquesta de las Praderas. Y ahora sí, continuamos con el homenaje a Audie Murphy. Accedió a la televisión en 1952, en un capítulo de Video Teatro Lux, y luego siguió con un capítulo en las series Suspenso, 1957, Expectación, 1958, y Star Time, 1960, y participó en 26 episodios de Whispering Smith en 1961. De sus westerns, podemos recordarle Noche Trágica con Jean Stewart, Las Defensoras, Jinetes del Odio, Los 40 Revólveres, Lo que no se perdona con Burt Lancaster, Amistad Sangrienta, Reo sin Culpa, Seis Caballos Negros, A Sangre y Fuego, Emboscado tras la Ley, Pistolero Relámpago, Arizona Sangrienta, Flecha Apache y El Tejano Temerario. En 1950 ingresó en la 36ª División de Infantería de la Guardia Nacional de Texas, donde sirvió hasta 1966. Sufrió de estrés postraumático de guerra que le causaba insomnio y depresión. Fue defensor de los veteranos de Corea y Vietnam que sufrían como él, solicitándole al gobierno que tuviera más consideración y preocupación por los veteranos que regresaban a la vida civil. Audie Murphy escribió las letras de 16 canciones country, siendo la más popular Shooters and Boards, con música de Scott Turner de 1962. Protagonizó filmes de guerra como The Red Badge of Courage, Medalla Roja al Valor, del año 1951, Battle of Bloody Beach, Sangre en la Playa, 1961, pero la más importante y exitosa fue Regreso del Infierno, To Hell and Back, 1955, adaptada del libro autobiográfico que narra sus experiencias durante la Segunda Guerra Mundial. También se dedicó a la cría de caballos en su rancho del condado de Pima, en Arizona. Sus caballos corrieron en el hipódromo de Del Mar y perdió grandes sumas de dinero despilfarrando su fortuna, que lo llevó casi a la ruina. Pero a pesar de sus dificultades financieras, se negó a hacer comerciales de bebidas alcohólicas y cigarrillos, consciente de la influencia que tendría ello sobre la juventud. Audie Murphy se casó con la actriz Wanda Hendrick en 1949 y se divorciaron en 1951. Cuatro días después se casó con la ex azafata Pamela Opal Lee Archer, con quien tuvo dos hijos, Terry Michael y Jane Shannon, nacidos en 1952 y 1954. El 28 de mayo de 1971, Murphy falleció a la edad de 46 años cuando, en viaje de negocios en un avión privado, el mismo se estrelló contra la ladera de Brush Mountain, cerca de Catawba, en Virginia, a 32 kilómetros al oeste de Roanoke, en condiciones de mal tiempo con una intensa lluvia que nubes y nieblas tenían una visibilidad cero. El piloto y otras cuatro personas que viajaban con él también fallecieron. El avión era un Aero Commander 680 bimotor, volado por un piloto que tenía licencia de piloto privado y un tiempo de vuelo reportado de 8.000 horas, pero que no tenía habilitación de instrumentos. El avión fue recuperado el 31 de mayo y el 7 de junio de 1971, Audie Murphy fue enterrado con todos los honores militares en el Cementerio Nacional de Arlington. Posteriormente se construyó una pasarela especial para dar cabida a la gran cantidad de personas que visitan la tumba. Y es la segunda tumba más visitada del cementerio después de la del presidente John Fitzgerald Kennedy. Típicamente las lápidas de quienes recibieron la medalla de honor están decoradas con hojas de oro en el Cementerio Nacional de Arlington, pero Murphy había solicitado que su lápida, cuando falleciera, permanezca simple y discreta como la de un soldado raso. Después de la muerte de su esposo, Pamela Archer se mudó a un pequeño departamento y obtuvo un empleo en el Hospital de la Administración de Veteranos de Sepúlveda, en Los Ángeles, trabajando en el mismo durante 35 años. En 1975, un tribunal le otorgó a ella y a sus dos hijos 2,5 millones por la causa del accidente. Pamela Archer de Murphy falleció el 8 de abril del año 2010 a los 87 años. En 1974 se erigió un gran marcador de granito cerca del sendero de los Apalaches, a 3.100 metros de altura, cerca del lugar del accidente. A título póstumo, le habilitaron una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. El presidente Richard Nixon dijo que Audie Murphy ganó la admiración de millones de ciudadanos por sus valientes hazañas y en octubre de 1971 ordenó que el hospital en construcción en San Antonio, Texas, recibiera su nombre. El día de su cumpleaños fue declarado el Día de Audie Murphy en el estado de Texas, siendo oficialmente ratificado por el presidente George W. Bush el 9 de junio de 1999. En el año 2013 fue honrado por su estado natal con la Medalla de Honor Legislativa de Texas. Una parte del panel de instrumentos del avión sin estriado está en exhibición en el Museo del Algodón Audie Murphy en Greenville, Texas. Y este ha sido nuestro sentido y querido homenaje a Audie Murphy. Audie Murphy, como lo prefieran. Porque mañana se cumplen 49 años de su fallecimiento. Y por ello, en este viernes, he querido homenajearlo de esta manera. Al soldado raso que fue al frente y volvió con el grado de coronel, Audie Murphy. Regalando una flor es estar presente con amor. Y para ello, siempre está presente Florería Santa Teresita, con atención permanente las 24 horas. Y para el recuerdo de los seres queridos, palmas, ramos, coronas y accesorios. Florería Santa Teresita, siempre presente. 3 de febrero, 32. Teléfono 421-4601 y 421-9946. Oh, me, pretty woman, I couldn't help but smile.

todas ya comentadas en Encuentro Cinematográfico, que cimentaron nuestro cine nacional. Bueno, y ahora los invito a escuchar un tema, yo diría que casi tema principal, de una película que ganó el Oscar de la Academia y ganó el Oscar a la mejor partitura musical de Marvin Hamlisch. Tal vez mencionando Marvin Hamlisch no lo recuerden, pero si les digo que en la película actuaron Paul Newman y Robert Redford, sí, es El Golpe de George Roy Hill del año 1973. Vamos a escuchar el tema que pertenece al músico de color Scott Joplin, el anfitrión, y va a estar protagonizado el tema por Marvin Hamlisch y su propia orquesta. Teclazo final. Ese es Marvin Hamlisch, porque Marvin Hamlisch toca el piano, o sea que él mismo con su orquesta interpretó este tema. Y no es el mérito de Marvin Hamlisch, lógicamente ganó el Oscar por preparar la partitura. El mérito pertenece al músico de color Scott Joplin, que es el autor de este tema, como casi toda la temática de la película El Golpe de George Roy Hill. Marvin Hamlisch eligió la música de Scott Joplin para componer la banda musical que le otorgó el Oscar de la Academia. Recordando a Robbie Schneider.

restaurante americano, donde, como quien dice, a tenedor libre, usted se sirve a su gusto todo tipo de comidas, incluyendo asado a la parrilla, postres y helados. Todo ello por un importe único por persona. Y si no desea almorzar o cenar en el restaurante, llévese la comida por kilo. Así es, Restaurante Americano. Pellegrini 740 con teléfono 421-4136. Servicentro Eso de Peril y Hermanos, desde 1970 al servicio del automovilista. Por eso seguiremos siendo su estación de confianza con la esmerada atención que usted se merece. Servicentro Eso de Peril y Hermanos, en Bernardo Irigoyen 181. Usted ya nos conoce. Taller de electrónica de Juan Ramón Palou. Servicio especial de electrónica automotor. Instalación y reparación de alarmas. Reparación de tableros, computadoras y radios VHS del automotor. Taller de electrónica de Juan Ramón Palou está en San Luis 300, esquina Castelli. Cualquier tipo de consulta, teléfonos 422-6227, celular 154-014-186. Presentamos sur nous peut s'écrouler. Efemérides en memoria y recuerdo de aquellos que ya no están. Y seguiremos hasta el lunes 31 para cerrar el mes de marzo con esta semana que iría entonces del 25 al 31 de mayo. El 25 recordamos un aniversario más del director italiano Tullio De Micheli, que con 77 años falleció en 1992. También recordamos al actor alemán Horst Frank, que falleció con 70 años en 1999. Y fíjense en ustedes qué grandes casualidades de la vida y el deceso. Nació el 25 de mayo de 1929 y falleció a los 70 años el 25 de mayo de 1999. Nació y falleció en el mismo día, 70 años después. Seguimos con el 25 recordando un aniversario más de nuestra compatriota, la gran actriz Aida Luz, que con 89 años falleció en el 2006. También a Arturo Maly, otro gran actor argentino, 61 años, falleció de un infarto en Córdoba en el año 2001. También el 25 recordamos al productor hindú Ismail Merchan, muy conocido a nivel mundial, además que era productor en Inglaterra. Falleció con 68 años en el 2005. Pasamos al 26 para recordar al actor norteamericano Eddie Albert, que con 97 años falleció en el 2004. Al director de cine español Vicente Aranda, con 88 años falleció en el 2015. Y a la actriz norteamericana Ángela Patón, que con 86 años falleció en el 2016, cumpliéndose su cuarto aniversario. Pasamos al 27 para recordar para mí, al mejor Jesús de la historia de Jesús en el cine, Jeffrey Hunter, actor norteamericano que con 43 años falleció en 1969, y les recordamos de El Rey de Reyes. El 27 también se recordó un aniversario más de el inglés Bill Pirdwee, 86 años falleció este actor en el 2013. También el director de cine norteamericano Sidney Pollack, con 72 años falleció en el 2008. Pasamos a ayer 28 para recordar al actor italiano Giorgio Albertazzi, 92 años falleció en el 2016. Brigitte Andersen, actriz alemana, 21 años falleció en 1987. Carmine Caridi, actor norteamericano, 85 años falleció en el 2019, cumpliéndose su primer aniversario. Phil Hartman, actor norteamericano, 49 años, falleció en 1993. Eddie Murphy, 47 años, gran recuerdo del día de hoy, según Castañeda, que tengo su mensaje allí, para este actor norteamericano que tuvo una excelente carrera durante la Segunda Guerra Mundial. No se podría decir que es una excelente carrera tratándose de acciones bélicas donde se mata a otro ser humano, pero su heroísmo le valió muchas medallas. Eddie Murphy falleció el 28 de mayo de 1971 en un trágico accidente aéreo. El último recuerdo del día 28 es para la actriz inglesa Joa Sims, 71 años, falleció en el 2001. Hoy viernes recordamos a la actriz francesa François Blanchard, con 58 años falleció en el 2013. Al actor austríaco-alemán Karl Bond, compañero en Sissi y su destino y Sissi de Romy Schneider. Karl Bond, con 86 años falleció en Berlín en el año 2014. También hoy estamos recordando, y fue motivo de un especial homenaje, a Dennis Hopper, 74 años, actor norteamericano, falleció él en el 2010. También hoy se recuerda a un gran actor francés que se llamó Michel Simon, con 80 años, este actor nos dejó en 1975. Mañana vamos a recordar a Romy Schneider, que con 43 años falleció en 1980. No, perdón, hoy estamos recordando también a Romy Schneider, que con 43 años falleció trágicamente. La encontraron muerta en su departamento en 1982, tras la trágica muerte de su hijo, de la que no pudo reponerse. Mañana 30, ahora sí, recordamos a otro actor francés, a Jean-Claude Brialy, 74 años, falleció en el 2007, así como también a la actriz norteamericana Joan Loring, 88 años, falleció en el 2014, su sexto aniversario, y a la actriz española Natividad Vacío, que con 83 años falleció en 1996. Y el lunes 31 nuestro recuerdo será para Martha Heyer, actriz norteamericana, con 84 años falleció en el 2014. Para Walter Sparrow, actor norteamericano, 73 años, falleció en el 2000. Para Jean Stapleton, actriz norteamericana, 90 años, falleció en el 2013. Y finalmente para la gran actriz argentina, comediante excepcional, que se llamó Nelly Lainez, que con 88 años falleció el 31 de mayo del 2008, cumpliéndose su 12º aniversario. Y esto fue Efemérides, con el recuerdo y nuestro mayor cariño de todos los mencionados en esta larga semana, del 25 de mayo al 31, de todos quienes oportunamente nos deleitaron y hoy ya no están. Y ahora... se viene el espacio exclusivo de Video Club de Amigo de Sarmiento 416. Cine para ver en casa. Con los estrenos actuales en DVD, ya que no hay funciones cinematográficas, y por el hecho de ello se ha producido estrenos en DVD de muchas películas, por lo que hay un muy surtido stock de cine para ver en casa en Videoclub de Amigo. Y con la novedad exclusiva de que ha puesto a la venta, escuchen bien, a la venta, 3 DVD por 100 pesos de títulos anteriores a elección. Gran oportunidad para los que gustan tener su propia cinemateca casera. 3 DVD 3 por 100 pesos. Video Club de Amigo en exclusiva con teléfono 422-71-32. Y ahora sí, veamos los estrenos en DVD. Veteranos vs. Zombies, producción norteamericana 2019, con Stephen Lang, William Sadler, Martin Kobe, Fred Williamson. Un grupo de veteranos de guerra se reúne siempre en el bar de uno de ellos, al que llega un soldado a beber una copa. Cuando todos chacotean, ingresa una chica con un bolso que acaba de robar de un local de perdición frente al bar cruzando la avenida. Pronto la cuestión por causa del bolso se convertirá en una batalla campal sobre el terreno entre ambos locales. Película ideal para los que gustan ver acción al por mayor, y lo cumple con creces. Muy buena película. Extracción. Producción estadounidense 2020, dirigida por Sam Hargrave, basada en la novela gráfica Ciudad de Anne Parks, con Chris Harwood, David Harbour y actores hindúes. Un líder narcotraficante secuestra al hijo de un rival narco encarcelado y lo lleva a Dhaka, ciudad que domina con el beneplácito policial a su favor, por lo que un equipo de mercenarios será contratado para rescatarlo, en el que participa Taylor Rucker, título original de la película, que es Chris Harwood. Con acción al por mayor sin descanso, es una película especial para los que gustan de este tipo de cine, con acción y creces al por mayor. Muy buena película. El misterio de la isla, producción estadounidense 2018, dirigida por Stephen Campanelli, con Nicolas Cage, Kadir Strickland y Kelsey Grammer. 96 minutos. Historia simple, que aparenta ser un drama que afecta a un ex marine alcohólico y a su desatendida esposa, y que se desarrolla durante un huracán, y un joven, también ex marine, que vino a reparar la cerca. Lo que se sobreviene después, nadie se lo imagina, y cuando ello ocurra, se enterarán a través del relato del joven que ha sido arrestado por la policía. El misterio de la isla, muy buena película. Los asesinos de las postales, producción estadounidense 2020, de Postcard Killers, Jeffrey Dean Morgan, Famke Janssen. Un ex detective de policía de Nueva York recibe la noticia de que su hija, que estaba de viaje de bodas en Londres, ha sido asesinada. Viaja para interiorarse y decide investigar siguiendo las pistas de las postales que el asesino envía previamente a periodistas en cada lugar al que llega, con una frase alusiva. Con la colaboración de una periodista sueca, lucharán contra el tiempo para tratar de detener a este asesino serial que va de país en país por Europa. Muy buena película. El Hombre Invisible, coproducción entre Australia, Canadá y Estados Unidos, 2020. The Invisible Man, 124 minutos. Cecilia escapa en la noche de la casa de su esposo, cansada de soportar su dominio, pero no podrá vivir tranquila, ya que el acoso seguirá de otra manera, de acuerdo a lo que este consagrado y experimentado óptico ha logrado. Una película con un suspenso impresionante que lo mantendrá en vilo durante todo el metraje, ante la impotencia de los sucesos que irá viendo y que involucran a Cecilia. Destacada película que nos recuerda aquella de Kevin Bacon, El Hombre Sin Sombra, del año 2000. Distinguido trabajo de la protagonista Elizabeth Mott. Buen suspenso, excelente técnica, muy buena a distinguida película. Al Ritmo de la Venganza, coproducción entre Gran Bretaña, Estados Unidos y España, 2019, con Blake Lively y Jude Law. Stephanie ha perdido sus padres y hermanos en un accidente aéreo. Su vida se ha desmoronado y acabó siendo una prostituta. Un periodista la contacta diciéndole que en el avión explotó una bomba, no fue un accidente. Por él y los acontecimientos que se precipitan, termina relacionada con un ex agente del M-19 que es Jude Law, que las transforma en una guerrera y decide vengar la muerte de su familia. Otro destacado trabajo de la protagonista, en este caso Blake Lively, intriga y gran acción que no decae. Muy buena película. Y la última, Sobrevivir a la Noche, producción estadounidense 2020, con Bruce Willis, Chad Michael Murray y Shea Brockner. Un delincuente es herido en una pierna en una estación de servicio. Su hermano, que es un gatillo fácil, al que trata siempre de controlar insistiéndole que no quiere que haya muerte, pero es indomable, huyen y necesita, lógicamente, atención médica. Se detienen frente a una clínica rural, en una ruta solitaria, donde el hermano observa y escucha que el médico justamente se va y le siguen hasta su casa. El médico es hijo de un sheriff retirado, que es Bruce Willis, y será obligado a atender al herido bajo la constante amenaza del peligroso asesino. Con extrema tensión, deberán sobrevivir la noche. Otro filme especial para quienes gustan de emociones fuertes, y es una muy buena película. Siete, DVD 7, Video Club de Amigo, Veteranos versus Zombies, Extracción, El Misterio de la Isla, Los Asesinos de las Postales, El Hombre Invisible, Al Ritmo de la Venganza y Sobrevivir a la Noche. Y así presentamos Cine para Ver en Casa, espacio exclusivo de Video Club Amigo de Sarmiento 416. Bueno, muy bien, realmente, y esto es poco de los que les he comentado, porque vayan y vean los títulos que están en exhibición. También está la película de Franchella, la del robo, dentro de otras tantas que hay expuestas. Son más o menos alrededor de 25, 30 estrenos en DVD, que como no hay cine, se salieron directamente al formato para ver en casa. Así que vaya a Video Club de Amigo y pase un buen fin de semana cinematográfico. Mensajes van llegando, tenemos aquí, bueno, voy a leer solo uno porque el tiempo nos apremia. El de Daniel Castañeda. Daniel Castañeda, desde Villa Devoto, nos saluda y dice: Jorge, qué buen recuerdo para Audie Murphy y Romy Schneider. Muchas gracias, Daniel. Realmente lo merecían, son dos grandes. La música, espectacular. Besos como siempre para Feli, abrazo para vos, para Nardo, para Edgardo y Ramón Gularte. Gracias, Daniel, serán dados a cada uno. Edgardo ya hace seña como siempre con el pulgar. Saludos para ti, un abrazo grande, muchos besos para Analía, que lo pasen muy bien y sigan quedándose en casa, ¿eh? Un abrazo desde Concordia. Vamos a escuchar el último temita musical y venimos con los cumpleaños felices. Y el tema se trata de El Especialista, de la película El Especialista. Creo que esta película es la de Sylvester Stallone. Vamos a escuchar el tema real, porque hay también El Especialista con Jean-Paul Belmondo, que la música es de Ennio Morricone. La música aquí, el tema es de John Secada y Smith Warren, y canta desde la banda de sonido de El Especialista, Donna Allen. Escuchen. Bueno, ¿qué les pareció movidito el tema, no? De la película El Especialista. Este tema se titula Real, pertenece a John Secada y Smith Warren, y lo cantó para ustedes Donna Allen. Y ahora sí, los cumpleaños felices de esta última semana más un día del mes de mayo, 25 al 31. Y nos iniciamos con el día 25 con un cumpleaños local. Cumplió años el 25 nuestro compañero de FM Lourdes, Eduardo Glassman, el hombre del tango de los mediodías. ¡Feliz cumpleaños, Eduardito! 59 pirulines, estás hecho un pibe, ¿eh? ¿Qué tal? Bueno, que lo pases, que lo hayas pasado muy bien. Feliz cumpleaños tarde, pero siempre presente, en este caso, en los cumpleaños del fin del mes de mayo. También el 25 cumplió años quien fue motivo el viernes de la semana pasada de su un homenaje especial, Ian McKellen, gran actor inglés. El 25 también cumplió años nuestro compatriota Rodolfo Bebán, nacido en 1938, Ian McKellen en 1939. También cumplió años el actor norteamericano Andrew Fisichella, nacido en 1966. La actriz norteamericana Anne Etche, nacida en 1969. El actor irlandés Cillian Murphy, nacido en 1966. Y el actor norteamericano Ethan Suplee, nacido en 1976 también. Pasamos al 26. Cumplió años la actriz francesa Helena Bonham Carter, francesa e inglesa, porque actúa en esos dos cines preferentemente cuando no la contrata el cine norteamericano. El 26 también cumplió años la actriz norteamericana Pam Grier y el actor James Arness, que es el hermano de Peter Grave, el ya fallecido Peter Grave, el de Misión Imposible. Pam Grier nació en 1939 y James Arness, que está retirado del cine, nació en 1923. El 26 también cumplió años el actor norteamericano Richard Harrison, que actuó durante muchos años en el cine italiano, tanto en películas de espionaje como en alguno que otro western spaghetti. Nació en 1935. Pasamos al día 27, cumplió años la actriz norteamericana Chelsea Field, nacida en 1957, el actor norteamericano Lou Gossett Jr., nacido en 1936, ganador del Oscar por Reto al Destino, la actriz norteamericana Linnea Quigley, nacida en 1958, el actor norteamericano Richard Schiff, nacido en 1955, y finalmente el director de cine italiano Giuseppe Tornatore, nacido en 1956. Pasamos a ayer 28, cumplió años el actor canadiense Craig Arnold, comediante, nacido en 1990, el actor Ashley Lawrence, nacido en 1966, Helmut Berger, nacido en 1944, actor alemán, John Capodice, actor norteamericano de ascendencia italiana, nacido en 1938, Lucas Tell, nacido como Ulu Quaxel en Bogotá, Colombia, actor de cine italiano, de western y de policiales, nació en 1942, y finalmente Nick Mancuso, actor norteamericano, nacido en 1948. Hoy 29 están cumpliendo años el norteamericano Kevin Conway, nacido en el 42, el inglés Rupert Everett, nacido en 1959, el norteamericano Ted Levine, nacido en 1957, y finalmente el norteamericano Hay Paulson, nacido en 1976. Mañana cumplen años el actor canadiense David Aykroyd, nacido en 1940. Nuestro compatriota, actor y director de cine argentino Víctor Laplace, nacido en 1943. El norteamericano Stephen Tobolowsky, nacido en 1951. Gran comediante. Y pasamos al lunes 31. ¿Y quién es el primer cumpleaños que vamos a festejar el lunes? El del actor, director y productor norteamericano conocido como Clint Eastwood, el de Cuero Crudo, la serie de televisión con la que se destacó en los Estados Unidos, pero surgió a la fama con los tres Western Spaghetti de Sergio Leone, por un puñado de dólares, por uno dólares más, y lo bueno, lo malo y lo feo. Clint Eastwood, feliz cumpleaños para el lunes. También el lunes cumple Chris Elliott, actor norteamericano nacido en el 60, Roma Mafia, actriz norteamericana nacida en el 58, Brooke Shield, actriz canadiense nacida en el 65, Lee Thompson, actor norteamericano nacido en 1961, y finalmente el hijo de Forrest Tucker, Jonathan Tucker, actor norteamericano nacido en 1982. Y estos han sido los cumpleaños de esta última semana de mayo, 25 lunes a 31 lunes. Y como es nuestra costumbre, con Edgardo Galarza les decimos a todos y a Eduardo Glassman que lo hayan cumplido, que lo cumplan hoy y hasta el lunes, muy pero muy feliz. Bueno, y final, 5 minutos después. Así que son 2 horas 5 minutos de cine a toda máquina en esta edición número 1150 de Encuentro Cinematográfico, en este último viernes del mes de mayo 2020. Programa que ha sido auspiciado por las siguientes firmas comerciales, a quienes agradezco muchísimo que nos acompañen para hacer Encuentro Cinematográfico y ustedes se queden en casa. Florería Santa Teresita, 3 de febrero 32. Ortopedia Concordia, Urquiza 546, Restaurante Americano, Pellegrini 740, Taller de Electrónica de Juan Ramón Palou, San Luis 300, esquina Castelli, Servicentro Eso de Perilli Hermanos, Bernardo de Irigoyen 181, y Veterinaria Pluto, la Casa de las Mascotas, de Roque Sáenz Peña 173. Y espero que hayan disfrutado plenamente de este último programa del mes de mayo. Y solo me resta decirles que pasen muy buenas noches y disfruten quedándose en casa de un feliz fin de semana cinematográfico con Video Club Amigo. ¡Chau! ¡Corten! Perfecto, impriman. Así pasaron 120 minutos de cine a toda máquina. Esto fue Encuentro Cinematográfico. Un programa dedicado al cine en toda su magnitud. En una idea y conducción del doctor Jorge Mario. Y en coproducción con FM Lourdes. Nos reencontraremos en 7 días. ¿No nos espera? Hasta entonces, y feliz fin de semana cinematográfico.